ya no estoy. Estabais avisados. Ya no estoy. Me estaba suicidando. Ya no estoy. Meditarlo, no voy a arrepentir. Thank you.